Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. ¿Pero no era hoy el fin del mundo? Me parece que ya ha sido la lluvia de meteoritos, ¿no? ¿Y lo de la tormenta solar? Pues voy a ir a coger la ropa porque se va a chicharrar. ¿Al fin del mundo, de verdad? No sé, yo creo que una vez más hemos sobrevivido. Otra vez, se acaba el mundo, hemos vuelto a sobrevivir. Esta mañana cuando salíamos de trabajar. Sí, qué raro decir eso. Es tan raro. Es como te decir, lo tienes que pensar. Esta mañana cuando era mi cumpleaños o algo así, es como tan... Pues nada, esta mañana cuando salíamos del trabajo había una niebla terrible. O sea, no se veía prácticamente nada, no se sabía si era de día o de noche. Qué va. Sí, sí. Parecía mentira que fuera a caer una tormenta solar y una lluvia de meteoritos. No tenía pinta. Ninguna, vamos. No tenía pinta. Bueno, pues si la semana pasada era un futbolista de renombre quien nos escribía, esta semana es un periodista, don José María García, que no remitía un artículo en un blog sobre la ironía en una oficina de empleo, ¿no? Y nada, lo que nos comentaba era que a veces lo que nos sorprende es la amabilidad de las personas, de la forma en la que nos atienden algunas personas. Qué raro. A pesar de sus circunstancias, ¿no? Sí. En fin, bueno, pues yo espero que cuando esta crisis pase, esta amabilidad que algunos están desarrollando de manera exacerbada se conserve y se retenga y se mantenga. Y no sé, que mantengamos un poco de buenas maneras y de educación y que no la olvidemos cuando las cosas empiecen a ir bien. Dicen que de las cosas malas siempre se saca algo bueno, a lo mejor sacamos eso, aunque sea. Esperemos seguir llevándonos sorpresas de este tipo. Sí, sí. Que vayamos por ahí y que nos atiendan bien. Bueno, pues empezamos. Estamos como de bajona. ¿Qué te parece? ¿Qué mejor momento que ahora para empezar la semana triste? Venga. Pues Castilla-La Mancha hoy ya por fin habrá votado esta mañana la supresión de los sueldos a los diputados regionales. Por fin, desde que se hablara de ello. Sí, ya lo barruntaban y parece que a partir de enero van a cumplir su objetivo de no pagar a los diputados y ahorrarse un millón de euros. Yo no sé hasta qué punto esto es una medida política en el sentido de publicitaria, en el sentido de publicidad, hacerse publicidad al partido. Y hasta qué punto no es una medida de presión contra los diputados, o sea, contra los políticos que están representados en esa cámara y que no tienen otros medios de otros ingresos que no sean los que perciben, digamos, por su actividad política. A ver si ahora se van a poner de huelga. No creo. Aún así siguen cobrando un buen sueldo, sin tener que salir al campo a llenarse las manos de cosas. Sí. Bueno, pues el Consejo de Ministros de hoy aprobaba una oferta de empleo público para el próximo año en la que se supone que se va a primar la lucha contra el fraude. Y yo creo que la clave de todo esto... una de las claves de salida de esta situación, ¿no? Que no creo que sea tanto una solución a la crisis como una manera de pensar y de decir, bueno, quizá hemos hecho algunos excesos o quizá había algunas cosas que no se han controlado bien y es momento de replantearse las cosas. Quizás sea el momento de empezar a luchar contra el fraude de manera seria, es decir, no a pequeña escala, sino a escala global, contra todo el mundo, no solamente contra los mismos siempre. Estamos de acuerdo en que hay que gastar menos, estamos de acuerdo en que hay que controlar ese tipo de gastos, pero sobre todo hay que controlar que se robe menos, es decir, y que nos roben menos la gente que no paga impuestos, la gente que va de impuestos a altos niveles, que sean los que no se escapen. Uh-huh. Entonces yo creo que es esto. Ahí se ahorraría bastante dinero, yo creo, solo en ese dinero ya tendríamos para hacer algo bueno. Hombre, yo creo que se conseguiría un ahorro significativo, es decir, lo que hay que hacer no es conseguir que los que pagan exprimirlos al tope y al final pues ya lo que hace es que en cuanto que, o sea, lo exprimes tanto, lo agobias tanto que en el momento que tengan una oportunidad de dejar de pagar impuestos lo hagan. Sí, porque como a los que no pagan les va bien, pues... Pues creo que quizás es el momento de cambiar de dirección o sí. O pagamos todo, jugamos todo, pinchamos la pelota, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, sanidad. Una vez más. Una semana más. Una semana más, Sanidad, pero es que llevamos se mantiene, una semana. Pero esta semana estamos, no vamos a entrar así mucho en profundidad en todos los temas. Sanidad lleva toda la semana estando un poco en el candelero, tanto por lo que se va desarrollando en Madrid como, por ejemplo, otras cosas que vamos viendo aquí a nivel local, ¿no? Sí. Y bueno, es decir, yo, después de toda esta situación en la que he estado escuchando gente a favor, gente en contra, he estado escuchando un montón de. He estado con gente muy variopinta esta semana. No te puedes hacer una idea. Cada uno tiene la suya. Te puedes hacer una idea. Sí, sí. Cada uno tiene una situación distinta. Está quien está fijo, está quien tiene su plaza, está quien cobramos el 75% porque somos eventuales. No, el tema está en que hay gente que está trabajando que se piensa que está por encima del bien y del mal y que la crisis es de otros, que la crisis no le afecta a ellos. Entonces, bueno, yo me planteo con esto de la sanidad, bueno, es decir, hay gente, por ejemplo, que dice no, que los médicos nunca van a protestar o van a reclamar el derecho de los pacientes, de los enfermos, que ellos van allá a mirar por su puesto de trabajo. Que reclaman por el puesto y por el dinero, claro. No sé cuáles son todos los motivos, pero me parece lícito que todo el mundo proteste o reclame o intente que no les jodan en su trabajo. Eso me parece lícito. Pero yo me planteo otra duda. Es decir, en toda esta situación de la sanidad, en toda esta situación que hay en Madrid en cuanto a la privatización, es decir, si la sanidad que tenemos es deficitaria, que alguien me explique cómo puede ser que entreguemos la gestión de nuestra sanidad a empresas privadas que se supone que ellos van a hacerlo para sacar beneficio de ello. Es decir, oye, yo tengo una cantidad X, pues yo me gustaría que esa cantidad X se dedicara en exclusiva, se gastase en exclusiva en la atención a los pacientes, a los usuarios. Es decir, me gustaría que se gastase esa cantidad al 100%. No que esa cantidad que tenemos, X, sea le llene X los bolsillos. Menos el porcentaje que sea para estos bolsillos privados, claro. Y el resto vaya a atención sanitaria. Claro. Es decir, esto a mí no me cuadra. Es que no tendría que ser el principio de una sanidad, evidentemente. Bueno, pues, y a partir de ahí, por ejemplo, bueno, pues queremos solucionar cosas, queremos enmendar cosas. Ya me da igual lo que propongan unos sindicatos, lo que propongan las asociaciones de médicos, lo que propongan los trabajadores. O sea, ya me da exactamente igual. Es decir, hay que eliminar cargo de dirección, cosas que no funcionan. Perfecto, se eliminan. Hay que sancionar a los profesionales que no cumplan con sus funciones. Estupendo. Hay que eliminar las pagas de productividad. Sí, pero lo que hay que hacer, hay que eliminar los días y estas cosas que se dan de vacaciones, exceso, días libres así un poco raros que la gente no termina de identificar. Perfecto, que se elimine, pero a la gente que se le pague por su trabajo. Veíamos esta semana los sindicatos, ¿no? Que le presentaban la manera de ahorrar dinero de otras maneras al consejero de sanidad era, ¿no? Sí, no, pero hay muchas formas de. Era el presidente de la comunidad. El presidente, de la comunidad. Hay muchas formas de ahorrar dinero, es decir, cada uno va a proponer la suya. Están hablando de una cantidad, de un 10%, me parece fenomenal la cantidad que sea, pero lo que no me cuadra en la cabeza es que tú tengas un presupuesto y que la mejor manera de utilizar ese presupuesto sea darle un porcentaje. El 10, el 20, el 30, el que sea, a una empresa privada para que se lo quede, y el dinero que va a llegar a tus clientes, a tus usuarios, a tus pacientes, va a ser menor. Es que no sé yo en a mí qué, eso no me cuadra. A mí tampoco. Siempre hay interés oculto. ¿Bien? Haciendo una comparación. Bueno, intereses en los bolsillos de los amigos. Todo. Hay una comparación que es muy, muy sencillita, muy mascadita, y es la de Iberia. Esa, la situación está exactamente la misma. La misma. Oye, mira, nos fusionamos. Que en vez de nos fusionamos, pasamos la gestión a manos privadas y todo lo que sea rentable me lo quedo yo como privado. El grande se come al chico. Sí, no, pero la historia está en que en sanidad en España, tal y como están las cosas ahora, hay que seguir dándole servicio a todo el mundo porque la sanidad sigue siendo universal, o más o menos sigue siendo universal. Sí, sí. Entonces el tema está en que ellos se van a quedar con la parte que interesa, con la parte que de negocio, con la parte que renta, y que renta en breve tiempo, y todo eso, todos esos pacientes crónicos, chungos, casos complicados y difíciles, eso van a ir para la pública. Pero no nos olvidemos que nosotros, todos, somos la pública, y que eso todo lo vamos a pagar nosotros. Entonces, no me cuadra. Sí, veíamos también un vídeo, ¿no?, esta semana de... Sí, nos habían mandado un vídeo por ahí, que pondremos en el blog, donde lo explican. Y que es súper interesante. Bueno, los que estamos metidos, más o menos, alguna que otra cosa escucha, aunque no quieras creértela, porque... son cosas que te parecen un poco fuertes, pero son verdades como puños, o sea, ahí están pasando de verdad. Seguramente todos conocéis en vuestra zona en la que vivís, que ahí tenéis varios hospitales, seguramente, pero las urgencias gordas, cuando hay algún marrón, cuando pasa alguna cosa grave, todas van al hospital más grande, al hospital de nivel 1. Y después hay una gran partida de hospitales de otros niveles inferiores en los que no se atienden según qué cosa de complejidad. ¿Por qué? Pues porque no son rentables. Claro. Aquí quedan dinero las tetas y los culos, quedan dinero la hernia y las vesículas. Pues eso se opera. Eso es lo que operamos, que eso es lo que hace cartera. Sí, sí, está muy bien ese vídeo. Bueno, pues Bruselas presiona a Rajoy para que retrase más la edad de jubilación. No, ¿qué te parece? Dios, no. Yo ya había firmado mi contrato de inmortal. Ahora... y encima tenemos que ir a trabajar con muletas o silla de ruedas y nos las tendremos que pagar nosotros. También. Y la ambulancia también la pagaremos nosotros, todo eso lo pagamos nosotros. Qué es decir, fuerte. Ahora, para juntar 40 años de trabajo, o sea, de cotización, a mí me parece fantástico cuando escucho compañeras en el trabajo que te dicen, yo empecé a trabajar con 18, tengo 58 y ya tengo cotizado mis 40 años. Digo, pues mira, yo no. A mí lo que me parece tan fuerte es que tengas que cotizar todos esos años, aquí no hay trabajo para cotizarlos, y que si te vas al extranjero a trabajar, cuando vuelvas, no te cotice tampoco. Nada, o sea, que has estado en el extranjero y cuando vienes, pues los años que hayas estado fuera no te han servido para jubilarte algún día. Pues entonces, quizás, o sea, que siempre vas dando pasos atrás. Quizás es el momento de cambiar la mentalidad y decir, bueno, mira, no quiero las pensiones, que no me descuenten para mi pensión, no, yo creo ya que no la voy a cobrar. Exacto. Yo creo que cuando nosotros lleguemos a la jubilación, esto ya habrá cambiado 4, 5, 10 veces, bueno, más. De todas formas, cuando no llegue a nosotros no habrá jubilación, se trabajará hasta más allá de los 70 años y bueno, probablemente, en fin, habremos hablado de muchos cambios al respecto. Que sepas que van a seguir subiendo la luz. Sí, me he deprimido bastante. Pero bajan el precio del billete del AVE. Hombre, eso es otra cosa. Hombre, es decir, si yo, por ejemplo, antes ahorraba un montón no viajando en AVE porque no me lo podía permitir, ahora voy a ahorrar un poco menos porque los billetes de AVE van a costar menos. Qué fuerte. Es más, Ana Pastor es que ha dicho que va a bajarlos para permitirle a esa gente que a día de hoy aún no se ha subido en un AVE y ha tenido ese placer, pues para poder acercárselo un poquito a esa gente de a pie que aún no se ha subido esto en un AVE. Me recuerda un poco en tiempo, ¿no?, cuando yo era pequeño y escuchaba a tus padres, he llevado a mi niño a que vea el mar. Pues esto es igual. Algo parecido. He llevado a mi niño a que monte en AVE. A que monte en AVE. Pues esto es un poco así. Pero es lo que hablabas, ¿no? Fíjate las cosas. Vamos a bajar el precio del AVE para subir en el de este, pero vamos a subir el de la luz para que la gente este invierno ya no pueda encender las calefacciones. Exacto. Y se muera de frío. Voy a llevar a mi niño al Corte Inglés para que vea una calefacción puesta. Exacto. Ya que no la podemos poner porque en casa. Porque en casa no la podemos poner. De hecho, para subirte en el AVE y que con el aire calentito vean que se está ahí en un clima... Impresionante. Bueno, y van a cambiar a partir del 21 de enero, van a cambiar el examen del carnet de conducir. Lo he visto, muy interesante el formato, ¿no? Sí, está muy bien. Yo creo que va a ser una prueba práctica de una media hora de duración. Y bueno, es decir, además de conducir, te van a dejar un rato en el que vayas libre, los primeros 10 minutos, que circule, te van a decir tienes que ir a tal sitio y a partir de ahí, pues tú a tu bola. Va circulando, va fluyendo, te va dejando llevar por el te vas metiendo por tráfico, calle. Y después, bueno, se supone que empezarán a darte direcciones para acá, para allá, a esto y lo otro. O sea, te irán dirigiendo un poco. Y bueno, pues se supone que te van a pedir, ¿no?, un mínimo, digamos, pues que sepas mirar el nivel de la rueda, el nivel de aceite, el líquido típico de freno, que sepa dónde están las luces de emergencia, los faros antiniebla. Es decir, una cosa un poco como así. Sí, muy a mí me básica. Habría gustado que en su día me lo hubieran hecho en plan práctico. Claro, sobre el libro todos hicimos las... Ya, pero a mí me parecería fantástico que lo primero es que nos enseñaran a conducir. Porque con 10 lecciones de conducción no sabes conducir. Me gustaría que me enseñaran, no que me enseñaran a aprobar un examen, sino que me enseñaran a conducir. Que me enseñaran a conducir, que me enseñaran, que me supiera el código de circulación. A ti te enseñaron bien, ¿eh? No, hombre, yo desarrollé unos reflejos felinos totalmente. Totalmente, ¿no?, de lince. Guita esportiva, que lo decían allí en la zona. Sí, sí. Entonces, pues, hay una cosa que tampoco estaría mal y sería que, además de con estas ITV que nos hacen los vehículos cada año, cada vez que renovamos el carnet... Pues además de este examen médico, que yo creo que simplemente lo que miran es cobrar la tasa y se acabó. Efectivamente. Que te hicieran un examen de conducción. Yo no me he salido más. Mira, este año me he renovado el carnet. No me he salido más de la pista. La bolita esa no tocaba carretera para nada. Y lo pasé, ¿eh? No, pero, es que soy muy torpe con los mandos. Tenemos personas en la familia de avanzada edad. Sí, sí, que lo han pasado. Que no, no ven, pasa. Sí, no ven. O por ejemplo, o sea, esto de vas en el coche, llegas al cruce y dirás, lo ha visto. Pues sí, no, sí. No, no, no, ha visto. No, no lo ha visto. ¿No lo le han deslumbrado la... Es decir, no, la, o sea, no, no ha visto ni las luces. Eso es lo que es el dinero. Ya, ya lo sabemos todo, que los psicotécnicos están para eso. Para dar dinero, te tramitan todos los papeleos y te lo hacen todo. No pasa nada. Somos son del dinero. Somos un impuesto que pagar, una tasa que cobrar. Y simplemente, y mientras tenga el corazón que te lata, estás para conducir. Y hasta aquí he llegado. ¿Qué te parece? Muy bien. No ha sido tan triste, ¿no? ¿Cómo que no? Me vas robando noticias, ¿eh? Te estás volviendo más guay. Bueno, pues vamos a empezar ahora con la semana de Gema. Y bueno, hacía tiempo que no sabíamos nada de nuestros amigos los curas y el obispo de Segovia, pues aunque sea para manifestarse sobre algo un poco triste que últimamente nos está azotando bastante, pues dice que no cree que haya relación entre los suicidios que ha habido últimamente y los desahucios. Ha dicho incluso pues que los medios de comunicación están manipulando la verdad y que vamos, que las estadísticas, que por lo visto la Iglesia controla muy bien en España, pues demuestran que son muchas las muertes voluntarias y no por causas pues como los desahucios. O sea, que es pura coincidencia quizá. Y eso, ha dicho que el verdadero motivo de los suicidios es que todo esto está debido a la crisis de valores y de familia que atraviesa el país y, bueno, y a la crisis económica. Y mi pregunta es, vamos a ver, que el 45% de las personas desahuciadas estuvieran en paro, evidentemente no tiene nada que ver ni con la crisis económica, ni con la desesperación, ni nada es de... Es una crisis de fe. Exactamente. O sea, los números aquí no... Bueno... otra amiga que creíamos desaparecida, nuestra querida restauradora de Lecce Homo, ha sido contratada como asesora de arte. Habría pensado que es una noticia de broma, de no ser porque lo he visto en un periódico como El Mundo. No, no sé qué decir. Bueno, tampoco eso significa... Bueno, no significa nada, pero bueno, que no es de Menéame o de yo qué sé, o de... Que no, que por lo visto una empresa de publicidad le ha ofrecido este puesto pues como asesora de un departamento creativo y como profesora, o sea, más bien, sí, de publicistas. Una empresa de publicidad se quiere hacer publicidad con ella como asesora. Exactamente. Muy bien. Ha dicho pues que en tan poco tiempo la mujer ha conseguido acaparar tanta atención, pues que van a aprovechar este filón para eso. Es más... Tiene cuenta de Twitter, por si alguien quiere seguirla, @ecce_cecilia, y se podrá seguir su aprendizaje en su nuevo hashtag Cecilia es arte. O sea que veremos cuadros ahí. La guerra del pan de Valencia obliga a intervenir al Consell. Esta noticia creo que no la habíamos comentado, pero la había visto yo ya alguna que otra semana, y es que al parecer desde septiembre hay un panadero en Valencia que ha convulsionado el mercado panadero distribuyendo 50.000 barras diarias al precio de 20 céntimos. Evidentemente el negocio se le está yendo de las manos. Pero es noticia porque está siendo asediado por la competencia debido al bajo precio del pan que está dando y pues la consejería se le está echando encima con inspecciones de sanidad para ver si verdaderamente este pan low cost pues está hecho con todas las medidas sanitarias según la normativa y todo, pues porque dicen que parece mentira pues que con el precio al que está la harina le rente vender barras de pan a este precio. Pero bueno, ahí está el hombre luchando contra la crisis. Nosotros nos preguntamos lo mismo cuando vemos que venden billetes de avión por un euro. No sé si los perseguirán con la misma vehemencia y si harán los mismos controles de seguridad. Probablemente no. Lo que pasa es que la competencia en estos sentidos, cuando... está destrozando empleo a otra gente, pues la estrategia, gente... Simplemente una estrategia comercial, sí, intentar crear una clientela. Sí, sí. No sé. Vamos, las abuelas están desde las 6 de la mañana allí con 20 barras de pan. Si la gente es una forma de donar o de hacer aportación, no lo sé. Y más con lo caro que es el pan. Bueno, esta semana también veíamos en todas las televisiones el presidente del Supremo que salía en una entrevista concedida a Radio Nacional de España, en la que lamentaba tener que viajar en clase turista, pues porque él consideraba que no estaba bien visto que viajara en turista. Esto, recordemos que se está dando pues tras la dimisión del antecesor, Carlos Díbar, por el escándalo de los viajes de fin de semana a Marbella y en el Consejo General del Poder Supremo. El Poder Judicial. Poder Judicial, perdón. Aprobó el nuevo régimen de control de gasto y, claro, ha recortado tanto que tienen que mezclar con la ciudadanía. Mi madre me ha dicho que no puedo volver a viajar en preferente, que está muy feo y que me tengo que aguantar que en turista. Claro. El hombre incluso a plan de WhatsApp ha dicho que ya no hay semana caribeña. Evidentemente, en turista está un poco limitado ya. No, tampoco les pasa nada. Se pueden mezclar con el pueblo. Sí, yo creo que un poquito de normalidad. Que les coloca ahí alguno. Sí, yo lo veo muy bien. Para pedirle autógrafo a la gente y eso sí lo conoce. Y bueno, empezamos con las noticias express. La web municipal de Madrid pues permite ver cuánto ganan, por ejemplo, la alcaldesa, los ediles. Adelantamos ya para el que no entre a ver estos datos, pues por ejemplo que la retribución anual bruta de nuestra querida Ana Botella es de 94.700 euros, por ejemplo, un dato curioso. El peaje de las autopistas del Estado subirá un 2,4% a partir del 1 de enero. No hay mejor manera para empezar el año, vamos. Pues siempre puedes ir en AVE, que van a bajar los billetes. Por supuesto, yo creo que va a ser una opción. El Banc dels Aliments se desvincula de un número del niño que por lo visto se ha vendido en su nombre y pues ha aprovechado también para anunciar colectas de dinero y de alimentos falsas que se están haciendo en nombre de esta organización en Cataluña. Rumores del fin del mundo, como no, provocan escasez de productos en Rusia y en China. Hemos visto que las cosas más demandadas han sido las velas, las linternas y la comida enlatada, pues dado que dicen que se va a producir un apagón durante 3 días y claro, la gente no se quiere quedar a oscuras. Muy bien. Yo ya tengo aquí mi caña de lomo, mi jamón, sí, y mi medio queso. Y mi caja de cirios, por si acaso nos quedamos sin luz. Y un bote de lomo de orza, que también es... Desalojado un colegio de Getafe tras hallarse un obús de la Guerra Civil y al parecer pues es una zona en la que ya se han encontrado varios porque era zona en la Guerra Civil de asentamientos de conflicto y de... Sí, sí. Sergio Ramos, nuestro querido futbolista o amigo, llamémosle como quiera. Aún esperamos que nos mande esa foto que nos prometiste, Sergio, la semana pasada, pero bueno. Sí, sí. Ha felicitado la Navidad este año en el idioma de William Shakespeare, o mejor dicho, de Chiquito de la Calzada, porque en un inglés que ha desatado un poquito de comentarios en las redes sociales, ha dado su mensaje navideño y, bueno, ha dicho un claro Merry Christmas, que nos ha llegado al alma y que ha llegado a ser trending topic en Twitter. Te hubiera gustado comentar ese trending topic ese día, ¿eh? Mira, sí, sí, totalmente. Yo solo puedo decir en defensa de Sergio Ramos, él no tiene formación y lo puede demostrar, pero el 90% o el 100% de los políticos españoles, hay muchos que se la dan de tenerla y no la tienen. Y recordemos que tenemos un presidente del gobierno que no habla inglés. Vamos, que no hemos tenido ningún presidente del gobierno que ejerciendo el mandato haya hablado inglés. O sea, que vamos por ahí haciendo el ridículo cada vez que vamos a los sitios. No, el hombre por lo menos el esfuerzo lo ha hecho y yo nada más que le he escuchado el Merry Christmas y algo así en plan príncipe gitano, pero... Ojalá nuestros políticos hablaran al menos el inglés de Ramos. Sí, sí. Y sobre todo porque lo ha hecho por una buena causa. El valor de un gesto. Como nos gusta mucho el atletismo y en estos tiempos pues no abundan los buenos gestos, como comentábamos al principio, en una prueba de cross, un atleta español se negó a ganar cuando iba a quedar primero porque el que iba delante de él se equivocó de meta y este chico, en vez de aprovechar y adelantarlo, se le puso detrás, le fue guiando hacia la meta y siguió sus pasos, pero le dejó ganar porque creía que era justo, era un keniano, que un keniata, porque yo siempre les he dicho keniata, que le sacaba evidentemente una vuelta, y el hombre por equivocarse... Este chico, que no sé si tiene 18, 20 años, un chico 20 joven, algo. Lo entrena Martin Fitz, y lo que le estuvo criticando... El entrenador estuvo criticándole que él no era un buen acto y que no tendría que... Sí, sí. Sí, sí. Encima se ha metido con el pobre muchacho y ha dicho que él no habría hecho eso. Que vale. Nadie lo habría hecho. Yo veo que lo ha hecho muy bien. Las mujeres españolas valoran sus relaciones sexuales con un 8 sobre 10. Para que después hablen en el extranjero del macho Spanish. Spanish, el macho Spanish. El 47% de los españoles confiesa practicar sexo con los calcetines puestos. Es un estudio que ha hecho Control, los preservativos Control, y pone de manifiesto esta práctica que para otros muchos puede resultar un poco antierótica. Pues no, hay gente que lo hace con los calcetines puestos. Eso es menos 10 en glamour. Pues sobre todo en invierno. Además, el otro 46%, bueno, otro 46% de este estudio les gustaría tener sexo con dos personas al mismo tiempo, pregúntale a cualquiera, y pues una fantasía que confiesan haber hecho realidad solo un 8%, la cual cosa pues está un poquito fuera de nuestro alcance. Babecila, la modelo más alta del mundo, con 2,07 metros de mujer. A mí más que una modelo me ha parecido un ogro. Verdaderamente impresiona. Le han hecho un reportaje en una revista de moda y le han tenido que hacer un bikini a medida y todo, porque es que tenía unas proporciones. Lo que nos mandaron fue un vídeo donde era, se veía ella posando con bikinis y demás, y entonces bueno, la verdad es que es como ver un vídeo de Jersey Shore. Te quedas embobado mirando diciendo, esta gente existe de verdad. Efectivamente, sí, sí. O sea, impresiona, es gigantesca, es... Lo pondremos en el blog solo para que veáis las diferencias de estaturas y de corpulencias. Es impresionante. O sea, parece de un ogro. De otro planeta, totalmente. No está trucado y es impresionante. Y bueno, en seguimiento a noticias que comentábamos otras semanas, hemos recuperado el rastro al falso representante que firmó el contrato a nombre de Gas Natural. ¿Lo has encontrado? En Ucrania, sí. Y evidentemente Gas Natural ya lo ha denunciado y están en trámites de... Pero el hombre fue allí con su carpetita de Gas Natural, su carnet de vengo de parte de Gas Natural a hacer la revisión. Claro. Como el de aquí de hace un par Gas de semanas. Gas Natural le ha dicho ya a Ucrania que nai de firmar, que no estaba entre sus pensamientos, que perdonen las incidencias, pero ya está en trámites de denuncia con este hombre. Y Botella dice ahora que va a ofrecer la compra de los edificios de viviendas sociales que comentábamos que pretendía vender a la empresa del marido de Cospedal. Como ya esta empresa no está interesada en comprar estas viviendas, pues la Comunidad de Madrid va a intentar vendérselas a sus inquilinos. Sí, va a intentar sacar tajada. Exactamente. Como sea. Y evidentemente los inquilinos no se fían mucho de las buenas palabras que le pueda dar esta mujer, así que bueno, pues, veremos cómo acaba. Tenemos por aquí un buen puñado de vídeos que nos habéis hecho llegar a alguno de vosotros. Noticias tenemos también. Tenemos este de Babecilla, tenemos los de la campaña de Campo Frío. Sí. Que hay a quien le gusta, a quien no le gusta, a quien la critica. El currículum de todos, ¿no? Sí. Yo creo que no está mal, no está bien, no está mal, no sé, a mí me gusta. Hay que intentar quedarse un poco con lo positivo. Creo que si nos quedamos solo con lo negativo, no es manera de ver siempre todo lo negativo y tal. Va a gusto, supongo. Habrá quien estas sensiblonerías tampoco le vayan. Y ya sí, está, no, bueno, simplemente. Es decir, entiendo que no te gusten, pero no entiendo el ataque contra todo porque sí, no sé. Porque simplemente... Hay que tener mejor humor. Tenemos por ahí un vídeo también que nos hacían llegar sobre la sanidad privada, muy bien explicadito, son 10-12 minutos de vídeo donde, súper interesante, bueno, y debate de un programa un tanto esto así, pero bueno, es decir, ponen todas las intervenciones de esta señora que es médico y explica las cosas bastante claras, es decir, al menos te da una visión de la realidad ¿no? Que algunos sí tenemos clara y pues que el público general, que digamos que no conozca este sector, pues le puede parecer un poco extraño. Y bueno, también nuestra felicitación de Ramos, por supuesto. Por supuesto, no nos ha mandado la foto, pero nos ha mandado merece el vídeo. Merece un hueco, sale el muy guapo entrajado. Y tenemos por ahí un vídeo que nos hacían llegar también de un ladrón que o sea, al que le roban el coche mientras que entraba a robar a una farmacia, una cosa un poco rocambolesca. En Brasil parecía trucado, pero era real todo. También muy interesante. La historia después continúa en la comisaría, es muy, muy divertida. Bueno, pues, ¿qué te parece si despedimos? Saludamos a toda la gente que nos ha hecho llegar cositas: a Francis, a José María, a Raijael, Carlos Pérez, a Francisco Javier, a Pío Rope, 13 Bici, y a Premium también. Premium también ha hecho llegar una cosa. A la bestia. A la bestia, sí, lo he dicho. Bueno, nuestros amiguitos de siempre. Seguid mandando cosas. Sabéis que podéis encontrarnos en cuotidianos.es. Podéis mandarnos vuestro mail con vuestro vídeo, noticia, enlace a... ¿qué dirección? Oye, déjame la de Twitter, que es la que me sé. Venga, venga, dilo, dilo. Nuestra cuenta de Twitter es cuotidianospod. ¿Y el mail? cuotidianospod. podcast@gmail.com. Muy bien, cuotidianospodcast@gmail.com, cuotidianospod en Twitter, no cotidianos, es decir, no mandéis noticias a cotidianos. No, que están ya cocidos, los están pobres. Que dura un poco hasta arriba. La semana que viene puede que no estemos por aquí, o si nos ha tocado el gordo, nos toca la lotería mañana. Si nos toca el gordo, igual retransmitimos desde el Caribe, ¿vale? No lo sé, ya veremos. Yo creo que esto voy a intentar montarlo rápido, subirlo ahora en un ratito, porque mañana es probable que si nos toca la lotería... No, mañana estará todo el mundo pendiente de la lotería. Mañana no nos va a escuchar ni Dios. Nada, ¿y si toca? ¿Hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene. Mañana vamos a ser millonarios. Sí. ¿No? Claro que sí, por supuesto. ¿Estás convencido? Tú no vas a ver la lotería. Yo sí, el año pasado me la perdí, este no. ¿Y eso? ¿Te vas a sentar aquí con qué? Voy a estar en el supermercado comprando medio cochinillo con el pinganillo puesto. En el zoco. ¿Sí? Me pone medio chico. ¡Qué ha tocado! Espero que me esperes, que no tenga que ir a por ti al aeropuerto. Pues vamos, porque no hay aeropuerto aquí en Córdoba, que si no... Pero hay AVE. Menos mal. ¿Me has felicitado la Navidad? ¿No has dicho nada? Qué fuerte, es que se han juntado tantas cosas en un mismo día, el fin del mundo... La lotería de Navidad mañana que podemos... Pero no se ha acabado ya. Ya no se va a acabar el mundo. Bueno, hasta las 12 de la noche, no sé. ¿A las 12 de la noche de dónde? Calorcillo ha hecho, ¿eh? Sí, bueno, ahora te diré cuando salga, cuando me pongan los leotardos de correr. No, pero es verdad, no hemos felicitado a la Nochebuena, la Navidad. Somos el Grinch. Tú eres el Grinch. No hemos hecho árbol de Navidad. No, voy a hacer una foto del árbol ese que tienes puesto ahí en un rincón, que da vergüenza verlo. Qué fuerte, lo tengo que adornar mañana, ya no pueden pasar más días. ¿Cómo que no? Hasta el 24. Pero la estrella la preside, ¿eh? Sí, la estrella sí. Sí, sí, la supernova. No, pues feliz Navidad a todos los oyentes. Sí, y... Tanto los que creáis como los que no creáis. Bueno, quedémonos con esta época de buenos deseos, al menos. Sí, sí, feliz Navidad y para fin de año ya os lo felicitaremos la semana que viene. O no. O no. Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.